información confiable. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, Marquitos González, Ricardo Almada. Mañana preciosa, Jorge, fresquita, tanto así que yo estoy en la parada 8 de la playa Mansa, en la playa inclusiva, y estoy con una camperita, un abriguito liviano, como para sobrellevar. Recién me la había sacado, le decía a Pierina, que está conmigo aquí, que una de las coordinadoras de la playa, bueno, hace calor, me la saco, pero ya me la volví a poner, porque el vientito, está ahí como que no te deja tener tanta confianza. 22 grados de temperatura hasta ahora. ¿Por qué estamos aquí? Para empezar, en un ratito nada más, se va a estar llevando la cuarta edición del evento organizado por la Intendencia de Políticas Inclusivas, de Kayak Inclusivo. Y ya hay mucha gente que ha llegado desde otros lugares para estar participando de esta actividad. Nosotros, te decía, estamos con Pierina, que nos va a contar algunos detalles. Primero, gracias como siempre. Bueno, buenos días y gracias a ustedes. Yo no escucho nada. No escuchas nada por ahí. Bueno, no pasa nada. Bien, perfecto. Sí, hablas buenos conmigo. Buenos días para todos. Ahí va. Bien, decía, se va a llevar este encuentro, que es la cuarta edición, con participantes desde qué lugares. Exactamente, la cuarta edición este año del encuentro de Kayak Inclusivo, y participantes tenemos de todos lados. Vino mucha gente de acá de Maldonado, que eso está buenísimo, que se acercaron como pudieron a la playa, y bueno, tenemos todo el grupo de San Carlos, que viene toda la semana. Tenemos también un grupo de personas no videntes que creo que se organizan en el campus. Y después hay turistas que tenemos de todos lados. Hay gente extranjera, hay gente también de acá que viene particular y recién están llegando. Así que por lo que vemos ya hay más de 50 personas, esperemos que sean cada vez más. ¿Cómo va a ser la dinámica? Bueno, la dinámica es, ahora en un ratito ya cuando largamos, la idea es que todos puedan tener la experiencia de andar en kayak y de poder remar. Van acompañados siempre con parte de la tripulación, es un profe experimentado y bueno, así como te decía, ahí lo llevamos en los kayak dobles, y hay muchas veces que si no tienen la estabilidad o algo, se suma otro profe más que se sienta atrás de la persona para poder mantener esa estabilidad y ahí poder pasear todas las personas. Y también si hay alguno que esté bastante ducho en el área, que acá por suerte hay unos cuantos con pila de proyectos que se llevan a cabo de navegación inclusiva y demás, hay unos cuantos que tienen ya la experiencia, bueno, y con ellos intentamos o acompañarlos en un kayak al lado o hacer un remolque, que es tipo enganchados al kayak nuestro, cosa de que no se nos vayan a ir, pero tal, la idea es eso. Acá les explico un poquito, tenemos dos boyas adelante que se colocan, que son aproximadamente a 150, 200 metros estarán, ¿no? Esa distancia. Sí. Y bueno, y depende, y hay otra boya un poquito más cerca, y depende las condiciones de cada uno, hasta dónde llegamos y volvemos. Bien, hay diferentes discapacidades. ¿Cuántas personas han tenido hasta este momento aquí en la playa? Y contale también a Jorge, que está bueno, y a la audiencia, lo que me comentabas de, bueno, esta persona que se acerca a la playa diariamente y tiene este gesto tan lindo con ustedes. Sí, bueno, tenemos por suerte todos los años incrementa el público de la playa de usuarios, pero también incrementa mucho la gente que todos los años baja acá, o alguna familia o algo, que no necesitan usar el servicio porque no tienen personas con discapacidad en su entorno, pero sí que ya son como parte de la playa porque bajan siempre acá y están siempre halagando el servicio y demás. Y bueno, como te contaba, este año hay un señor colombiano que todos los días llega y nos pregunta cuántos usuarios son hoy. Y del primer heladero que pasa le compra helados para todos, para todas, y así estamos todos los días repartiendo helados también en la playa. La gente tiene esos gestos de que está buenísimo, se genera como esa parte de verano y fiesta acá también, que está increíble. Bien, y para cerrar, también hablábamos fuera del aire de la diferencia de lo que son estos primeros días de enero, 11, hoy estamos a 12 de enero, en relación a lo que era el año pasado. ¿Cuáles son los cambios, vos que ya tenés mucha experiencia en este lugar, en cuanto al clima, ¿no? Sí, más que nada, esta temporada está siendo un poquito más ventosa, y por suerte las lluvias que han habido han sido de noche, así que eso que se mantenga así que es bárbaro, porque es como más tropical el clima, ¿no? Llueve de noche y de día podemos hacer playa. Pero sí hay un poquito más de viento, y el año pasado tenemos el recuerdo acá de que fue una de las temporadas que el agua estuvo más linda de como no recordábamos, creo. Y este año, viste que al principio, los primeros días, el agua estaba muy tapada y eso, pero ahora ya se está acomodando, ya está transparente, volvió a estar en una temperatura linda. Así que por ahora viene bastante bien. Lo único que incrementó un poquito fue el viento, pero además viene un clima precioso. Bien. Jorge, no sé si tenés alguna consulta para Pierina, si no ya cerramos. Pierina, sí, en base a lo que has relatado, dos o tres consultas que me resultan interesantes. ¿La experiencia es competitiva? No, hoy es un encuentro. No es una competencia, porque cuando hay este tipo de actividades, por lo general siempre son competencias. Entonces, aclarar que esto es una experiencia placentera para quienes puedan participar, ¿verdad? Exactamente, es un encuentro para que todos puedan tener la experiencia de dar un paseo en kayak y tener la ayuda que quizás sin ella no podrían lograrla, y también brindar los kayak, porque acá los chicos de Sol y Mar de San Carlos, que es un club de pesca y de kayak de San Carlos, que son los que organizan, traen todos los kayak, hay más de 10 kayak que están a disposición para todas esas personas que no tienen esa posibilidad. Y tampoco quiere decir esto que todos vivan la experiencia en el mismo momento, sino que se van turnando. Vamos turnando, los profes también vamos turnando por una cuestión de cansancio, claro, y de claro, físico, claro, porque los vamos paseando. Sí. Y tampoco significa que todos estén obligados. Hay muchas personas que podemos solamente subirlos y nosotros caminando en la orillita. Es paso a paso y más o menos cada uno el ritmo que pueda dar. Bárbaro, felicitaciones y ojalá todo salga como ustedes lo desean y se pueda disfrutar de esta experiencia. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos a todos y a todas por acá. Estamos hasta las 12 del mediodía hoy con este espacio. Bien, gracias. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en un rato. Dale. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.